vista hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, burro cara cufres, Kalean, Betty J.K. Kalean, ya que me acude, libre de asque y sanarte. Ni me gile jabe, ni me gile maitale, venga aquí a dale. Burro cara de sabun, cale, escale, es tu aplicarlo tus cale, escale. Mujeres revueltas.